zapatos rotos y es de tanto caminar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, con esa facha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre sabueso, qué flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Taca, taca, taca, taca. Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar. Si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar. Zapatos rotos, con esa falla.